Estamos aquí a un año de haber estado en esta mismo, en este mismo lugar el 5 de septiembre. Y el 5 de septiembre a Xochimilco y al pueblo de Atlapulco sobre todo no se le va a olvidar. Porque Atlapulco ha dado agua, ha dado sustento, ha dado fiestas y la sigue dando. Y sigue dando cada vez más cosas buenas. Y a cambio, el gobierno nos da engaños. Y lo peor, nos ha dado una represión morenista. Dijeron que los gobiernos cambiarían. Bueno, pues aquí está la muestra. Eso es pura mentira y pura porquería. Estamos aquí porque a un año no se han cerrado las carpetas de investigación de cinco compañeros que no hicieron nada y por el contrario fueron perseguidos como si fuesen grandes criminales y aún así hicieron una desaparición forzada por horas y cuando quisimos ir a encontrarlos a Tlalpan, mayor fue nuestra sorpresa, nuestro miedo y nuestra indignación al ver cómo eran gaseadas las compañeras otomí con sus niños como si se tratase de gentes criminales y no de los pueblos originarios que han dado vida al pueblo que se le llama México, a la república que se llama México. A los gobiernos se les olvida que esta patria está cifrada bajo estos pies que son los pueblos originarios y se les olvida que hay que respetar el poder de los pueblos. A un año no tenemos ninguna sanción para ninguna autoridad y aunque aparentemente estamos más pacíficamente, las violencias por el despojo, las violencias por el atropello, por las consultas amañadas son cada vez más. Vemos cómo siguen luchando aquí en Xochimilco por una utopía que no pidieron pero que se las quieren imponer igual que en Atlapulco. Vemos cómo han amañado la consulta en Atlapulco para pasar un plan hídrico. Vemos cómo hacen estudios en el ejido con tal de saber con cuántos recursos más va a contar el gobierno. Sépase que todo eso es de los pueblos. Y por eso decimos hombro con hombro. Codo con codo. Atlapulco, Atlapulco, Atlapulco somos todos. El día de hoy estaremos haciendo este mitin breve, pero intenso en la memoria de todos nosotros, de quienes fuimos reprimidos, de quienes fuimos ultrajados, de quienes fuimos violentados, y por eso decimos que no normalizaremos la violencia y no normalizaremos la traición en los pueblos. Y este, a pesar de estar aquí, es un llamado más que al gobierno, es un llamado a los pueblos de Xochimilco, a los barrios de Xochimilco, a los barrios y los pueblos de la Náhuac y a los barrios, los pueblos de todo el país, que sepamos y que recordemos que nuestras raíces tienen poder, porque nosotros